Chile. Bienvenidos al programa Cinéfilos de esta semana. Cafarún, dirección Nadine Lavaki, intérpretes Zain Al Rafea, Jordanos Silfeon, género drama, pobreza infantil, melodrama, película ganadora del premio del jurado en el último Festival de Cannes y candidata al Oscar a mejor película de habla no inglesa a la película libanesa de Nadine Lavaki. Cuenta la dramática historia de un niño de 12 años que vive en la miseria. El joven demanda a sus padres ante un tribunal por haberle dado la vida en un mundo así. Os paso con mi compañera Alba. Perdiendo el este, dirección Paco Caballero, intérpretes Julián López, Miki Esparve, Silvia Alonso, género comedia. Tras perdido el norte, la comedia de 2015 en la que dos jóvenes inmigraban a Alemania, llega esta secuela en la que el personaje de Julián López probara su suerte laboral y amorosa en China. Y ahora os paso con Ethan. El candidato, dirección Hudson Reitman, interpresente Hulk Hantan, Vera Farmiga, JK, género drama, política, hechos reales, película que relata la campaña de Harry Hart, interpretado por Hugh Jackman. Hart era el favorito para las elecciones presidenciales, pero los contingentes interrumpiendo de repente en su campaña contra George Bush. Y ahora os presento a Rocío. Alita, ángel de combate, dirección Robert Rodríguez, intérprete Rosa Salazar, Chipstop, Walt, Jennifer Connelly, género ciencia ficción, acción, romance, cyberpunk. James Cameron lleva años deseando trasladar a la pantalla el manga de Alita, ángel de combate de Yukito, Chihiro, y al fin lo ha conseguido. De nuevo un fastuoso mundo en 3D. Nos adentra en la historia de Alita, a joven Kibori sin memoria, interpreta por Rosa Salazar, que tras ser rescatado por el doctor Ido, irá descubriendo su capacidad de lucha, unas habilidades que podrían permitirle rebelarse contra el poder establecido de la distopía futura en la que viven los habitantes de Iron City. From the patio here in the sun.